cualquiera, no lo voy a dudar. Me acercaría sin pena, poder platicar del día en que nos conocimos en aquella ciudad. Probemos Bien, muy contento de estar aquí. Dana, muchísimas gracias por la invitación. Sí, ahorita acabamos de escuchar la canción de Coincidencia y Ganas, de una canción bonita, y la declaración de El Sar. En esta ocasión nos acompaña Roger Vega, que ya lo saludamos aquí. Roger, ¿qué cuentas? Pues muy contento, porque además estamos a escasas horas de iniciar Fóbica o En Camino a Fóbica, donde precisamente además vas a presentar tu primer libro, ya nos contarás de eso, y pues siempre es padre conocer a, pues a colaboradores, a gente que también está en el medio, y pues me siento muy contento, vas a tener muchas primicias. Es un festival de presentación, que tiene presentaciones de libros, de videos, de cortos, de terror, horror, ciencia ficción. Sí, tenemos dos concursos, hay un concurso de cuento y un concurso de guión, que además cierran este domingo a las 11:59 de la noche. Todavía están abiertas nuestras convocatorias y efectivamente es un festival de literatura y cine de terror que, entre otras cosas, pues reúne o se da la tarea de reunir en un solo lugar a toda la gente, los productores, los que tengan del terror, del horror, la ciencia ficción, la fantasía. Y pues bueno, vamos a presentar alrededor de 60, 70 libros, lo cual es demasiado. Sí. Vamos a proyectar cortometrajes también, vamos a tener música, tenemos un par de charlas. Va a valer mucho la pena porque además es entrada libre. El 99.9% de nuestro programa es de entrada libre. De hecho, sí. En la red social de Fóbica, Fóbica Fest, lo encuentran en Facebook. Ahí está el programa. También en mi red social, Dana Tobón. Y en la red social de Roger Vega. Sí, o también en la página El Conejo y su Amigo en la Luna, también en Facebook. Que es el programa que tiene Roger aquí. De hecho, antes de que entre yo, está él. Todas esas veces que Riyue me regaña porque nunca digo quédense con Dana, aquí vamos a pagarla. Sí. Pero bueno, vamos a comenzar con la cápsula cultural del día de hoy. A propósito, además de Fóbica, que es un festival de terror, horror y todo esto, cuando me encontraba viendo las películas para seleccionar una que fuera potente para el programa de hoy, me encontré casualmente con la que vamos a hablar en la sección de películas. Y eso me llevó a pensar, ¿de dónde es que surge la palabra homicidio? Roger, ¿tú sabes algo? Pues, contrario a que la calificación de 9 que saqué en la clase de etimología, creo que no tengo las raíces de homicidio. A ver, sería, Dana, creo que es una muy buena... Es una muy, muy buena pregunta, ¿verdad? Bueno, homicidio viene de la palabra homicidium, del latín, la cual también se compone de homo, que es hombre, y sidium, que esto viene también del caedium, algo así se pronuncia, la verdad no sé pronunciar latín. Y esto quiere decir matar a alguien, o sea, un hombre que mata a otro hombre. Okay. Entonces, homicidio, eso es lo que significa, y pues eso es lo que conocemos. Sin embargo, pues cabe mencionar que un homicida y un asesino son dos cosas completamente diferentes, pero de eso vamos a hablar ahorita en un ratito más. Hace ratito me contabas, Roger, sobre un homicidio muy famoso que hubo aquí en Guadalajara. Sí, lo que pasa que, en su momento Guadalajara tuvo a un gobernador muy importante, Ramón Corona, y ubiquen ahí esa avenida maravillosa que tenemos. Era un gobernador tan bueno que en su momento se barajeó la posibilidad de que llegara a ser presidente de la nación. En ese momento estaba, si no mal me recuerdo, estaba Porfirio Díaz, ya a lo mejor todavía no era este dictador que nosotros conocemos, pero pues eran adversarios políticos importantes. Jalisco siempre ha sido de alguna manera como un trompo. Entonces, en algún momento, está este gobernador querido, Ramón Corona, sale, va en compañía de su esposa y se acerca un individuo que se llama Primitivo Ron y lo asesina. Se lo acerca, lo apuñala, le mete, no sé, 3-4 puñaladas. No se muere Ramón Corona en el momento, incluso le dice a su esposa que corra y se resguarde. Ajá. Mientras él de alguna manera intenta y fallece. Ahora sí que no llega al hospital propiamente, ¿no? Y hay un caso muy curioso porque la prensa es una nota muy importante y cuando se publica, por alguna extraña razón, el editor decide poner dos manos rojas en la nota para ilustrar. Ajá. Y mucha gente dice que por eso se le conoce a la nota roja o a esas notas que hablan sobre homicidios, se le conoce como la nota roja porque está haciendo referencia a las palmas. Es una tesis que en su momento yo escuché, me parece que en una clase de periodismo algo, no sé qué tan verídica sea, pero pues es de estos momentos como que marcaron la historia de la ciudad, del rumbo. Eso no, fíjate que no sabía eso de por qué se le llamaba la zona roja, pero está interesante y chance a lo mejor es cierto, ¿no? Puede ser. Ajá, y tampoco sabemos porque hay mucha gente que dice que a lo mejor Porfirio Díaz fue el que mandó a matar a Ramón Corona para que no fuera presidente. Pues fíjate que, disculpa, te has topado con una rival. Yo amo a Porfirio Díaz. Ok. ¿Ya visitaste la tumba en París de Porfirio Díaz? La tengo en mis planes. Antes de morir, sí quiero ir a Montparnasse, pero no he ido todavía. Pero estoy aprendiendo francés ir. Ya cursé el nivel básico y estoy en intermedio. Entonces, pues ahí me defenderé un poco. Pero bueno, volviendo al tema de los homicidios. Hay diferentes clases o diferentes, más bien, clasificaciones de homicidios. Una de ellas es el homicidio doloso o con dolo. Este es cuando la persona lo mata sabiendo que lo quiere matar, sabiendo las consecuencias que puede tener, pero pues sin causarle tanto dolor, ¿no? O sea, lo mata lo más rápido que se pueda, quizás sí lo planea un poco, pero no es como el homicidio involuntario, que este es cuando tú matas a alguien por accidente, que tú no lo quieres matar, tú estás haciendo todo para evitarlo, pero pues al final la tragedia termina en... Ahí entra, en por ejemplo, cuando atropellas a alguien... Sí, ahí tú serías un homicida porque tú por accidente lo mataste, a menos que tú hayas querido matarlo, Okay. O sea, tú vayas manejando y tú digas, yo quiero matar a ese que va ahí. Ahí ya no entraría como involuntario porque tú ya lo meditaste. Aunque pues esto también va a influir mucho en el que te atrapó o en el policía, detective o investigador o lo que sea que esté llevando tu caso, pues él puede también ahí decidir, ¿no? Es mucho de esto que tú decides, se me fue la palabra, cuando tú dices, esto está bien, esto está mal, esto está así. Bueno, a ver, ahorita viene la palabra. Pero, bueno, otro tipo de homicidio es el preterintencional, que ese igual es cuando tú lo planeas como pues meticulosamente. O sea, tú sabes que lo quieres matar. Estoy confundiendo. Ese es cuando tú quieres hacerle daño a esa persona, pero no lo quieres matar. Entonces, lo matas. Te pasa la mano. Sí, es como justo en esta serie que hablamos en el programa con Ramón la semana anterior, de una serie de Netflix que se llama El Inocente. No sé si tú la llegaste a ver con Mario Casas. No. Entonces empieza con que hay una pelea en un bar, Mario Casas empuja a otro muchacho, porque se están peleando, el muchacho cae, se pega en la cabeza con una piedra y se muere. Entonces pues ahí él quería hacerle daño porque estaban peleando, pero no lo quería matar. Okay, entonces pues llegó este. ¿Conoces algún otro caso de este estilo? Pues está esa película maravillosa de acción, Con Air, con Nicolas Cage, no sé si recuerdas. No. Bueno, Nicolas Cage es algo así como un soldado súper rudo y va a un bar, va a su esposa y unos tipos empiezan a molestar a la esposa. Este tipo se salen, así como, no, ahorita vámonos, pero los están esperando fuera del bar y entonces pues se le van encima y Nicolas Cage, que es prácticamente una máquina de matar, los golpea y pues se le pasa la fuerza y pues los mata. Sí. Pero eso nos da origen a una película maravillosa porque después Nicolas Cage queda en un avión atrapado con todos los criminales y tiene que salvar el día. No recuerdo haberla visto, ¿me puede repetir su nombre para buscarla? Se llama Con Air, Riesgo en el Aire. Ok, para buscarla porque no. Sí, es una película de acción, no es el Oscar, no es Yorgos Langosdinos, pero vale la pena. Es divertida. Fíjate que hace poquito vi un meme que tenía esos como los cuadrantes de ser guapo, ser gracioso, y así, hacer películas buenas y hacer películas malas, hacer películas de comedia, y venía Adam Sandler, Leonardo DiCaprio. Y al centro de todo, o sea, el que hace películas de todos, estando guapo, estando feo, siendo todo, era Nicolas Cage, que venía ahí en el centro. Y Nicolas Cage acaba de estrenar una película maravillosa que se llama Pig. Si no la han visto, si no la has visto, Dana, date una oportunidad, es así maravillosa, sobre un individuo que está en el bosque retraído totalmente de la sociedad y tiene a su puerco que busca trufas. Ajá. Y pues es prácticamente como su compañero hasta que secuestran al puerco. Ay, no. No, es la película es maravillosa, la música es maravillosa, la fotografía es muy conmovedora y habla sobre lo humano y pues la relación que tenemos con... Es de duelo, es una película de duelo, pero vale la pena. Fíjate que ahorita que están mencionando el puerquito, acabo de leer justo el libro de cuentos de Christopher Carrión, que se llama Sus Estrofas Scarántropas. Ajá, sí. Y que tiene justamente unos puerquitos. Por ahí les voy a dejar el título del libro. Claro, son cuentos fuertes. Christopher escribe denso, escribe violento, escribe... Sí. Y además va a presentar un libro en Fóbica, el comercial. La segunda parte de... Bueno, no la segunda parte, Manada Urbana, se llama... Especímen Extraño, me parece. Sí. Y es pues precisamente como en este universo ya está creando de los hombres lobo y cómo se mueven en la ciudad. Sábado 9 a las 7, me aquí parece. Aquí tengo mi acordeón y presenta... Es el 9, pero no me acuerdo. Sí, es el sábado 9 de octubre de 17:30 a 18:30. Va a estar Christopher Carrión y además va a estar acompañado de Jorge Alozano, que presenta un libro con vampiros, y con Luis Ángel Villamesa o Villa, que presenta un libro de zombies. Prácticamente es una mesa de monstruos. Así que sí. Si alguno les late, es la oportunidad. Ay, no, de agarrarlos a los tres juntos y que les firmen sus libros. Son escritores maravillosos los tres. Son perturbadores y vale mucho la pena que los conozcan. Así es. Es correcto. Y bueno, lo que mencionábamos ahorita de que un homicida y un asesino no son lo mismo. O sea, como ya vimos ahorita, el homicida es el que mata, sí, claro, pero el asesino lo hace, es un decir, el homicida te va a matar lo más rápido que pueda, para que no sufras tanto, por así decirlo, porque claro, vas a sufrir. Pero el asesino no, el asesino se ensaña para que tú sufras lo más que puedas, entonces ahí es una de las características que separa al homicida del asesino. ¿Y hay un componente emocional? Puede haber el componente emocional que mata por algo de este estilo, puede haber el componente económico que le pagan por matar a alguien, pero también está el que el asesino planea su asesinato y pues tiene ahí todas las claves, todos los pasos, escoge a su presa, la estudia, probablemente, ¿no? Es lo más seguro, tiene que ser una presa más vulnerable que él, porque de esa forma, pues claro, la va a poder matar más fácil que si escoge a alguien que quizás no va a igualar en fuerza o algo así. Entonces, esas son las diferencias para que se quede claro, pues que si no es porque lo quiera, pero que si yo maté a alguien, pues puedo ser tanto homicida o puedo ser asesina. Ya depende del crimen que cometa. Bueno, a ver, una pregunta indiscreta. ¿Has fantaseado con matar a alguien? La verdad, estamos al aire. Porque te iba a preguntar como qué método escogerías. Pues hace mucho tiempo que que llegué a pensar en eso, sí pensaba en hacerlo, quizás no tan doloroso, pero plantando evidencias falsas, ¿no? Okay, es como yo creo lo que todos pensamos, o sea, no queremos que nos atrapen. No sé si has visto la película de Instinto Básico. Sí. Algo así, por ese estilo. Que, o sea, le plantan a la escritora que ella fue la que mató porque así es como asesinaban en sus libros y pues ella decía, ¿cómo voy a asesinar como vienen mis libros? Y yo misma me delataría. Entonces, claro. Entonces, algo así. ¿Alguna vez leí en algún lado que por lo regular las mujeres tendían a escoger como métodos más personales en el sentido de, por ejemplo, daban veneno a la mejor? Un hombre tendía a usar la violencia y una mujer era como más sutil y más personal quizá. Sí, yo creo, sí, las mujeres somos muy sentimentales, por generalizar. ¿Tú has fantaseado con matar a alguien? Pues, más bien deberías preguntarme cuántas veces he fantaseado con matar. Sí, ¿cuántas veces no? Sí, la verdad es que sí he tenido momentos en los que me han hecho enojar muchísimo y sí he dicho, ojalá te atropelle un camión, ojalá yo conduzca ese camión que te pase encima. Pero afortunadamente se han quedado en fantasías. Aunque alguna vez, precisamente en este libro, hay una forma de violencia hacia alguien. No es una muerte, pero sí se le va a causar mucho sufrimiento a esa persona. Que a lo mejor eventualmente termine en muerte. En un momento más, en la sección de entrevista, vamos a leer uno de los cuentos. Aquí muestro. Florecimiento, de Rogelio Vega. Y para finalizar esta cápsula cultural del homicidio, pues vamos a dar ahí unos datos curiosos con respecto a los homicidios, asesinatos, investigaciones y todo esto. Solo son poquitos, no se emocionen. Uno de ellos es que previo a pues toda la tecnología que tenemos hoy en día, los crímenes se resolvían con la pura lógica. Pues recordemos también a Sherlock Holmes y todos estos que resolvían los casos. Claro. Como ellos creían que sucedió. Y a lo mejor pueden acusar a alguien que era inocente. Y también Sherlock Holmes el escritor empieza a incorporar estas técnicas detectivescas con las huellas digitales, por ejemplo. Y pues a lo mejor la policía de Londres o Scotland Yard no lo reconoce, pero la verdad es que ahí sí la ficción tuvo más peso que la realidad. Sí. Y de hecho fue hasta el año 1892 cuando se oficializó el uso de las huellas dactilares como muestra de identificación. Como muestra, o sea, se cree que los antepasados sabían que cada una de las huellas era distintas, pero no tenían manera de probarlo. Okay. Y hasta ese entonces, en Argentina, una persona llamada, Juan Bucetich fue el que introdujo todo esto. No lo descubrió porque ya lo tenemos aquí todos en la mano, pero él se dio cuenta de que todas eran diferentes y se usó para resolver un crimen en donde habían asesinado brutalmente a unos niños. Y pues al final obtuvieron una huella del arma y resultó que era la mamá. La mamá fue la que mató. Gracias a ese de Vucetich, de Luis Vucetich. Pero bueno. Argentino, Juan. Juan Vucetich, perdón, Juan Vucetich. Otro de los casos de datos curiosos es que, según se dice, la verdad yo nunca he estado en una autopsia y sí me da mucha curiosidad estar. ¿Tú has estado en alguna? Yo no he estado, me invitaron y no fui. Pero según aquí este dato decía que la cara no, rara vez se podía ver porque de tu, pues aquí, de tu parte, de tu pecho, te lo pasaban para arriba para examinarte, o del cuero cabelludo te lo echan, tapaban la cara. La verdad no sé, es un dato curioso que vi ahí, me llamó la atención, pero pues ya habrá que descubrirlo. Ok. Datos morbosos y curiosos. Y otro de los datos curiosos es que pues antes también no se tenía esta tecnología de hoy que crea, que tiene varios de rostros y los va acomodando y para el reconocimiento facial y todo esto. Entonces pues hacían los retratos, ¿no? De la persona que veía, un retratista, un dibujista o algo así, lo hacía. Y el primer asesino que se encontró de esto fue el vampiro de Düsseldorf en Alemania. Y fue el primero que se capturó utilizando este método del retrato. Ok. Es interesante. ¿Tienes algún dato que nos quisieras contar? Escríbenos. Encantados de saberlos. Y si te gustó, pues quédate al pendiente de novedades. Por ahora vamos a pasar a un corte musical en donde escucharemos Diabla de Mosby y La Verdad de Niroba. Y Mosby, no eres el ángel que pensé. Eres una diabla en el cuerpo de una mujer. Quítate las alas y la aureola de una vez. Ponte los cuernos y la cola otra vez. Porque no eres una diosa, eres una mentirosa. Con mirada preciosa y una sonrisa nerviosa. Tienes toda la maldad almacenada en abrazos que ya no me dicen nada. Diabla, deja de mentir así y deja de dañar al que te quiere ver feliz. Ay, diabla, deja de decir que terminó algo que en verdad nunca comenzó. Hey. Diabla, salida del infierno para dañar a quien la ama, diciendo que eres todo y al final ella te engaña, diciendo que fue por la manera en que la tratabas cuando veías el cielo en su mirada. Solo saliste del infierno para dañar a todo el que dice te quiero, para dañar a los corazones que alguna vez te dieron todo sin un pero. ¿Pero qué dices? ¿Por qué me dices ahora? ¿Por qué me dices ahora que ya te marchas, que no me amas? Si yo te di todo, ¿por qué me engañas? Si te di mi alma, ¿por qué la matas? ¿Por qué dices que no queda nada y que mis sentimientos fueron nada? Diabla, salida del infierno para dañar a quien la ama, diciendo que eres todo y al final ella te engaña, diciendo que fue por la manera en que la tratabas cuando veías el cielo en su mirada. Diabla, escucha esta canción, escribí de lo profundo del sentir del corazón. Tú sabes que más que odio no te guardo ni rencor. Solo quiero comprender quién te ha jodido el corazón. Por eso, diabla, quiero saber un poco más de ti. Dime, ¿quién fue el cabrón que te volvió tan infeliz? Dime, el que siempre te alentaba a llorar y te dijo mil veces volar está mal. El que te hizo pensar que todos en el mundo sentimos igual. ¿Quién fue? El que te cortó las alas y te apagó la aureola. El que dijo las palabras que me matan ahora. el que te dijo que toda tu vida tenía que ser gris y dio todo de la suya para que al final fuera así. Salida del infierno para bañar a quien la ama, diciendo que eres todo y al final ella te engaña, diciendo que fue por la manera en que la tratabas, cuando tú veías el cielo en su mirada, cuando todo lo que pedías se lo dabas, cuando ella solamente te engañaba, ni te miraba, no decía nada. No, escúchame. Canto sin ceder la mitad de mi querer a lo que fuiste un día y no existe para ti o para mí. Que esta historia ya no se repita, esperemos mejor otra vida. Regreso aquí con Roger Vega y ahora sea el momento de la reseña del libro. En esta ocasión vamos a hablar del libro Pervertidamente de Luis Romero. Roger, ¿qué nos puedes contar de este libro? Bueno, fue un libro que me sorprendió porque en su momento yo siempre había identificado a Luis como poeta pues melancólico, como del oscuro, y de repente cuando me dijeron que tenía un libro de cuentos, sí, yo no lo imaginaba como narrador, fue una grata sorpresa, y además porque siempre hemos querido tener a Luis en Fóbica, nada más no se ha dado la situación. No se deja, Luis no se ha dejado, ya lo tuvimos en el programa y platicamos precisamente sobre Pervertidamente. Y sí, me gusta esta situación, creo que tiene buen contacto con estas emociones oscuras. Luis tiene pues una visión que muchos de nosotros a veces nos falta, este estar pues como en compañía, ¿no? Y él hace la metáfora de, es como un cadáver que entierras en tu patio y sabes que está ahí, ¿no? Sabes que está ahí siempre. Uh-huh. Y creo que los cuentos en particular tienen la bondad o la ventaja de hablarnos de todas estas partes oscuras que no reconocemos. Como un ejemplo, a lo mejor lo que te preguntaba al principio, ¿no? De ¿cuántas veces has fantaseado que matas a alguien? Normalmente no lo decimos en voz alta, no salen conversaciones así como de café, sí. Pero el libro de Luis, precisamente con sus cuentos, pues da todos estos como chispazos, ¿no? A lo mejor no estamos totalmente identificados o no nos enamoraríamos de alguna situación así, no la viviríamos, pero creo que en algunos momentos pues sí cabe la posibilidad de que por lo menos lo imaginemos, lo pensemos, y eso es lo que me gustó del libro. Así es un libro de cuentos hay de varios estilos, bueno, principalmente maneja mucho los asesinatos, que es también motivo por el cual se escogió este libro para reseñar el día de hoy. Y algo que comenta Luis Romero es que tenía como este especie de miedo, por así decirlo, de que como en sus cuentos muchas de las personas que asesinan son mujeres, de que pues lo tacharan pues, por el movimiento que hay hoy en día de las feministas. Sí, claro, claro. Pero Luis Romero nos comenta que las mujeres son las que le piden que las mate en un cuento. Entonces pues ya estaba ahí trabajando en un nuevo método para su próximo libro, pues para evitarse problemas, ¿no? Pues nadie quiere meterse en problemas. Y cuando platicábamos al respecto, salía este dato curioso, morboso, que hay, no recuerdo cómo se llama el término, pero es estas mujeres que les escriben a los presos, uh-huh, a los asesinos en serie, les escriben y llevan una relación romántica. O sea, incluso Javier Marías, este escritor maravilloso español, tiene un artículo precisamente que se llama así como Amor al Malo, que es, no es lo mismo que tú estés con alguien y cometa un homicidio y dices, bueno, pues es mi pareja, metió la pata y aquí estoy con él, ¿no? A que conozcas a alguien que pues es un asesino en serio, que a eso se dedica y que te nazca lo romántico y las ganas de pues estar, intimar y ser fan y escribirle. Y era un poco lo que pasaba con los cuentos de Luis, ¿no? Sí. Que de repente había chicas de, a mí mátame, escríbeme, yo quiero ser tu víctima. Y pues sigue Luis así como, bueno. Si tú quieres, sí. Está bien, al lector lo que pida. De hecho. Y yo creo que lo mejor de los cuentos de Luis Romero es escucharlos con la voz de Luis Romero, ¿no? Su tono de voz le da ahí también el toque tenebroso. ¿O qué piensas? ¿Qué piensas tú? ¿No piensas en eso? Pues no lo había pensado tanto. De hecho, no. No lo habías pensado. A lo mejor, sí, a lo mejor yo cuando leo tengo como una voz, pues sí, mental, ¿no? No es Morgan Freeman, por ejemplo, leyendo, pero sí. Pero sí estaría interesante. No me ha tocado escuchar a Luis leer. No me he escuchado la cadencia, pero creo que por la experiencia que tiene como poeta, pues obviamente tiene cadencia, tiene ritmo, y es precisamente algo que también se debe rescatar del libro, ¿no? Que pues es una persona que así como fue estudiando y buscando como la mejor manera de verso, pues también a la hora que da este brinco a narrador, no es una persona improvisada, que muchas veces es lo que se nota, ¿no? Y además que sí son cuentos violentos, son cuentos fuertes, pero también hay una preocupación porque sean elegantes. Sí. No hay que ser gráfico nada más porque así es, ¿no? Hay una forma, hay un amor por el lenguaje. De hecho, fíjate que yo conocí a Luis al revés. Yo lo conocí con sus cuentos de terror. Okay. Y yo no tenía idea de que era poeta. En mi mente no pasaba. Y en una ocasión que yo platiqué con él y me dijo que él era poeta, pues como que no... Ya me hace sentido, pero no conectaba. Y en lo que me gustó del libro, me gusta la fluidez que tiene en sus cuentos, porque son muy ligeros. Siento que en ocasiones, o lo que me pasaba era que yo ya sabía lo que iba a suceder, pero contrario a lo que pasa con otros libros con los que ya sabes qué va a suceder y lo lees y dices como que, ay, chafa. En este caso no, o sea, yo medio sabía y sucedía eso, pero te da una satisfacción por la manera en que Luis Romero lo redacta y te lleva a ese final macabro. ¿A ti qué te gusta del libro? Creo que eso que mencionas está muy padre, ¿no? Que obviamente la narrativa siempre tiene esta idea de te voy a contar algo, pero si el lenguaje, si la forma en la que te lo cuenta tiene más peso, pues no importa exactamente la anécdota, ¿no? O sea, leímos Crónica de una muerte anunciada y desde el principio sabemos que van a matar a un personaje. Entonces, pues ese creo que es un buen ejemplo en cómo tiene un peso el lenguaje del escritor. Y pues vale la pena que lo conozcan por bastante, eso. Bastante, de hecho, sí. En cuanto a lo que no me gustó, ahorita estaba pensando, pero es que la verdad, todos sus cuentos me gustaron, en especial uno, el que se llama El Creador. Okay. Ese fue mi cuento favorito, que de hecho es un cuento corto, me parece que tiene una página nada más, o página y media, algo así, está muy corto. Entonces, Luis Romero, pues yo creo que no hay nada que no me haya gustado de tu libro. ¿A ti hubo algo que no te gustara? Pues sería padre que fuera más largo, a lo mejor. Me hubiera gustado más cuentos, pero yo creo que es parte del plan para hacernos adictos a los libros de Luis Romero. Es como los Yakults, ¿no? Que te dan siempre el chiquito, el envase chiquito. Los chocolatitos del hotel que te ponen ahí en la almohada, sí. Y te hacen adicto. ¿Y por qué recomiendo yo a Luis Romero? Porque yo siento que al leerlo, o sea, si lo lees con ojos de escritor o con ojos de lector crítico, te da unas buenas bases de la narrativa. O sea, te enseña pasajes, cadencias literarias y formas en cómo llegar a un final que va a satisfacer a su audiencia principal, que pues es estas personas que les gusta los cuentos de terror, de horror, de asesinatos, de misterio, de crimen y todo esto. Y por eso es que yo recomiendo Pervertidamente de Luis Romero, porque te enseña cómo escribir o cómo puedes mejorar tus cuentos de terror. ¿Hay algún motivo por el que tú lo recomiendes? Pues sí, también, sobre todo para conocer a Luis en otra faceta, ¿no? Obviamente es una persona con muchísima trayectoria como poeta, también me parece que fue músico en su momento, tenía un grupo por ahí, entonces creo que es descubrir otra faceta y eso creo que siempre es padre, ¿no? Que la gente no se quede en su zona de confort de ya soy poeta y puedo hacer y deshacer y tengo libros, sino que además siga pujando. Y pues estaría padre además, si ya está en la narrativa, que vayan creciendo los cuentos, sean a lo mejor más largos y que llegue a la novela, por ejemplo. Estaría padre. Sí, tengo muchas ganas de leer alguna novela de Luis Romero. Entonces estaré en espera de ese momento. Estaremos atentos. Y en este momento vamos a pasar a la reseña de la película. Okay. En este caso vamos a hablar de la película Tesis sobre un homicidio, que ahora que hemos hablado la diferencia de homicidio y asesinato, yo le voy más a que no era un homicidio, sino un asesinato, pero ahorita platicaremos de ella. Hace tiempo que la viste, ¿recuerdas? Muchos años. ¿Recuerdas algo o quieres que yo lo platique más? Sí, a ver, recuerda. Recuerdo que sale Ricardo Darín. Y sobre todo eso, lo que pasa es que es un actor argentino muy bueno y recuerdo que en su momento le vi, además me gustó el final. Ah, sí. Es un final muy inesperado, es un final que no es complaciente con el espectador y pues vale muchísimo la pena por, no voy a decir spoilers, pero a ver. Sí. Cuéntanos de qué trata. Por favor, si no digas spoilers, porque sí, algunos de los otros invitados sí cuentan todo. Mejor hay que dejarle algo al que nos ve y nos escucha. La película Tesis sobre un homicidio trata sobre un maestro de leyes que está dando un curso, un diplomado, en el que van a ver distintas cosas y al final tienen que hacer una tesis. En eso llega un alumno que es hijo de un amigo suyo al cual le abrió esta oportunidad porque el cupo estaba lleno. Y este alumno tiene una actitud medio extraña, que no sé, yo creo que te la hacen ver extraña, porque era una actitud quizás normal, pero por la trama y cómo se va desarrollando, tú dices, no, este tiene algo mal. Al poco tiempo de eso sucede un asesinato en frente de la universidad, a una chica la matan, y pues la matan de una manera muy fea. Entonces pues empiezan la investigación y el maestro, que es el abogado en este caso, se mete de más a la investigación porque él presiente que es ese alumno suyo el que lo hizo. Por todas estas pistas que nos van dando, en las que no sabemos si es bueno, si es malo o si está todo en la mente de este doctor. Pero pues de ahí nos irá adentrando cada vez más a la trama y al final tendremos que averiguar o... pues nos hará pensar qué fue lo que realmente sucedió. De eso es lo que trata. Tesis sobre un homicidio. Es una película argentina. Está muy buena. Esta es del año 2013, creo. 2012. Sí, debe tener menos de 15 años. Sí. Ricardo Darín ya venía de Laura, por ejemplo. Me parece que esta película es antes de Relatos Salvajes. Si no la han visto también, vale muchísimo la pena. Si no han visto Nueve Reinas también con Ricardo Darín, vale mucho la pena. Pero pues ya me gusta en el sentido de que es un actor que sabe lo que hace. Y este tipo de personajes, además él salió en El Secreto de sus Ojos, que también es precisamente sobre un homicidio. Sí. Y me parece que en su momento ganó Oscar, El Secreto, ganó Oscar a película extranjera o estuvo nominada, no sé. No estoy segura. Pero es muy buena. Sí, y si no han leído el libro, también vale muchísimo la pena. Eduardo Sacheri es buenísimo escribiendo, entonces, todo. Vale la pena que vean Tesis. Tesis sobre un homicidio, y de hecho, está gratis en YouTube para los que lo quieran ver. Si teclean en el buscador de YouTube Tesis sobre un homicidio, está la película completa y gratis. Y además está en español, así que no necesitan buscar los subtítulos. De hecho. ¿Qué fue lo que nos gustó? Ya la recordaste un poquito más, que nos puedas contar qué fue lo que te gustó de la película. Me gusta el final y además me gusta que el director sabe construir muy bien las atmósferas, a pesar de ser... no es de estas películas de los asesinos en serie, no es sórdida, sin embargo, sabe cuando pasan las cosas... sabe poner bien la cámara y todas estas situaciones oscuras y con la lluvia y además este tipo corriendo. Y lo padre es que el personaje va como creciendo, ¿no? Es una persona muy ecuánime y cuando empiezan a pasar las cosas va subiendo él de intensidad y me gusta porque creo que retrata bien cómo todos tenemos una zona de límite, ¿no? Que llega un momento en donde empieza la realidad a superarte, empieza lo... Y pues puedes perder el control y puedes perder pues todas estas estructuras de control que te has creado, ¿no? Siempre nos proyectamos una imagen como respetuosa, como muy sobria, que es este tipo es un individuo así como en sus cabales. Y cuando empiezan a pasar todas estas tragedias, pues poco a poco se va deteriorando hasta lo que pasa. Hasta al desenlace. Hasta el desenlace. A mí lo que me gustó también fue la manera en que lo llevaron. Porque yo creo que también juegan con tu mente, porque ya no sabes si ponerte de lado o pensar como el protagonista, como el abogado, o pensar como el muchacho, o pensar como la hermana de la chica que asesinaron. Van jugando mucho con tu mente y tú lo disfrutas. Es una película que se disfruta mucho, muy disfrutable. En cuanto a lo que no te haya gustado, ¿hubo algo? Pues no recuerdo ningún detalle así como muy, muy perturbador. A lo mejor, los finales abiertos a mí siempre me causan un poquito de repelús. Me entra la duda si ahí el guionista o el director fue el que se quedó a medias y no se animó a hacer algo más. quizá eso a lo mejor me hubiera gustado un final un poquito más concreto, pero de ahí en fuera creo que es una buena película si te gusta el género, si te gusta Ricardo Darín como actor, entonces 9 lagrimitas. A mí lo que no me gustó, siento que en ocasiones como que no te daban, pero yo creo que esto era adrede, no te daban toda la información. Entonces tú tenías que deducir de acuerdo a lo que tú pensaras, ¿no? Y pues uno a veces se queda con la curiosidad de saber qué era lo que realmente pasaba. Entonces, no me gustó por la parte de que yo quería saber pues qué era toda la historia detrás, pero a la vez sí me gustó por cómo te lo manejan a ti, cómo juegan a la vez contigo, espectador. Entonces, pues yo creo que no hay nada que no me haya gustado. Y en la parte de por qué recomendamos Tesis sobre un homicidio, pues es una oportunidad de salir un poco del cine de Hollywood. Creo que normalmente nos tienen acostumbrados como que el suspenso siempre llega de ese lado, de Norteamérica, y vale muchísimo la pena que pongamos pues atención a cine latinoamericano. En la parte de que la recomiendo, yo también creo que va mucho de la mano con eso, porque si alguien nos llega a mencionar, oye, hay una película argentina, pues por lo general no solemos verla o no se nos antoja, porque ya estamos educados, por decirlo de una forma, en que solo las películas que vengan de Estados Unidos o de Londres quizás van a ser las buenas. Si no vienen de ahí, pues no, como estuvo mucho tiempo estereotipado las películas mexicanas, que súper malas, y yo creo que hay una que otra buena, ¿no? Y además, bueno, sí noto de repente que con las películas gringas como que somos muy pacientes, ¿no? Y estás dispuesto a meter, pagar el cine, y a lo mejor es una película de Eddie Murphy disfrazado de gordo haciendo tonterías, y te diviertes y como, bueno. Y cuando entramos a ver una película mexicana, quieres así que te suelten el cosmos. Sí. Y eres muy crítico al respecto, y pues me parece que si vas a ser crítico, hay que ser crítico parejo, o si vas a ser tolerante, hay que ser tolerante parejo. O que no las veas, ¿no? Porque por lo general lo que me ha tocado ver es que las películas de Francia, Alemania, Argentina y de otras partes del mundo no las ponen en las carteleras normal, la ponen como cine de arte en ciertas salas, y pues a la vez a la gente cuando ve cine de arte dice, ay no, eso va a ser aburrido. Y no, hay muchas joyas muy buenas. Sí, vale la pena que se den una vuelta. Además, pues el Cineforo siempre es barato y tiene ya implementó el 2x1, vale muchísimo la pena. ¿Dónde está el Cineforo? Perdóname. Pues aquí entre el Expiatorio y el Museo de las Artes, vale muchísimo la pena. Ahí es Escorza, Vallarta y Escorza. Bueno, todavía es Juárez y Escorza. Ok, creo que sí. Ahí, ubico Subterráneo. Ahí pueden ver películas de La Muestra, está cine francés. Acabamos de ver, por ejemplo, estrenaron Luna Bermeja, que es una película que hablan en portugués, que es delicioso escuchar el portugués, y pues por 30 pesos puedes ver una muy muy buena película. Vale la pena ir. Por ahora vamos a ir a un corte musical y volveremos enseguida. Vamos a escuchar Presentes de Janet Camargo y Vislumbrar de Típica Imprudencia. Para que te sientas llorar. Casi loco, confundido, pensamientos imprecisos, ideas vagas vienen. Se aleja el insomnio que devasta estas viejas heridas. Mi rostro muestra los estragos del amor. La sospecha de una muerte, donde se trasluce el alma, el peor momento de entre todos sucedió. Una voz dijo mi nombre, en mis pasos veo cenizas, donde se detiene el tiempo y logro divisar que regreso una vez más aquí con Roger Vega, a quien ahora vamos a entrevistar y vamos a hacer nuestra clásica partida de uno. Roger me comentaba que hace tiempo que no juega y para presentárselos un poquito, ahí ve tus cartas, Roger. Entonces, ok, ok. ¿Estás viendo mis cartas? Es que te le iba a pasar la tuya y me dio las volteas, o sea, como las tenías acomodadas yo las podía ver. Bueno, pero ¿a poco tienes como tan buena memoria como para...? Ah, no, me acuerdo que tenías para... un azul. Sí, tengo un azul, efectivamente. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Yo tengo aquí 5. 5. Vas a tener que recordarme 6, tú con cuántas jugamos. 7. Se supone 7. Que con 7. Okay. Yo me acordaba que con 7. Muy bien. Para comer. Para comer está ahí. Empieza con un 4 amarillo. Ok. Roger Vega es el encargado, coordinador. Aguador. De Fóbica Fest, que es el festival de terror, horror, ciencia ficción. Vas tú otra vez. Fantasía. Cortos, cine. Tenemos cortos, tenemos cine, tenemos dos concursos abiertos. De hecho, cierran este domingo 26 un concurso de cuento y un concurso de guión, el Bazar de los Horrores, donde pues la gente puede llamar, bueno, no puede llamar, puede escribir. Y Madre Santísima del Señor, me parece que puedo usar esta, ¿o no? ¿Sí? Sí, y pon el color que tú quieras. Y pongo el color que yo quiero, entonces vamos a ponerte esta, por ejemplo. Me puso un más 2, y aquí como 2. ¿Y ahí okay. tienes turno? Tú tiras otra vez, así como solo somos 2. ¿Y si pongo, por ejemplo, esta? Ah, me bloqueas, así que sí que es tú otra vez. ¿Y si pongo esta? Y creo que tengo que decir una carta. Sí. Ok. Pero eso no significa nada. Según yo, en este juego te voltean así y pum. Pero ya yo no tengo comodines. Okay, no tienes comodines, pero yo tengo que robar. Y entonces toda esa aparente ventaja que tenía se perdió. Y voy a poner ahora un amarillo. Bueno, para las personas que no sepan qué es Fóbica, efectivamente es un festival de literatura y cine de terror que se festeja en Arcadia Fusión Cultural durante los viernes y sábados de octubre. Es de entrada libre y pues vale la pena que se den una vuelta porque la intención del festival es reunir en un solo lugar a toda la gente que ama el género y que además produce. Entonces, a lo largo del año me dedico a hacer como un paneo, una investigación sobre quién tiene libros, obviamente también con la intención de que... Ah, tengo que poner un color, ¿verdad? Sí. Sobre quién ha escrito y sobre todo quién vive en Guadalajara, porque la intención es, pues obviamente, que sea en corto. Afortunadamente ya en estas 5 ediciones hemos tenido autores de otras latitudes que de la nada, así, pues porque son muy buena onda, se vienen con nosotros a presentar sus libros. En esta ocasión tenemos autores de Ciudad de México, de San Luis Potosí y de Nayarit, me parece. ¿Cómo fue que te surgió la idea de hacer, porque tú fuiste el de la idea, o cómo fue todo eso que nació Fóbica? Pues hay muchos elementos. Uno de ellos es, se llamó la fiesta de las Catrinas y fue ahí en el Panteón de Belén. El Panteón de Belén estaba cerrado y cuando iba a hacer la reapertura se les ocurrió hacer un programa literario. Y alguien, no sé exactamente quién, les dio mi número, me llamaron así de la nada, un número desconocido, y me propusieron que presentara un proyecto. Uh-huh. En su momento presenté charlas, presenté presentaciones de libros, ya también teníamos talleres ahí, y ellos se quedaron solo con las charlas, que se unieron además con las leyendas que tiene el Panteón de Belén, que son muchísimas. ¿En qué color nos vamos a quedar? Ay, perdóname. Azul. Azul, nos vamos a quedar en azul, ok. Entonces, a ver, vamos a ver si puedo hacer estas cosas. Que es como descartarme. Ok. Y después, en paralelo, la coordinación de literatura de la Universidad de Guadalajara tenía ahí como un faltante en octubre y en su momento Carlos Bustos, que era un escritor, Rodrigo Chanampe y tu servidor, se nos ocurrió presentarles Tétrica, Festival de lo Inquietante, que era pues más o menos un antecedente directo de Fóbica. Eso no sé qué sea, nunca lo había visto en mi vida. Para cambiar color. Cambiar color, ok. Verde. Y me estás haciendo robar y además tengo que seguir en verde, ¿verdad? Uno, sí. Ok, y como soy una persona muy rencorosa, te voy a hacer robar yo también para que ya no tengas uno. Y presentamos Tétrica, éramos 3, y entonces cada uno de nosotros pues se dedicó a como una actividad, ¿no? Yo estudié letras y quería que se presentaran libros, Rodrigo estudió cine, entonces se proyectaron cortometrajes, y Carlos, que pues también escribía, tuvo la idea de abrir, no fue un concurso, más bien fue una convocatoria de que la gente mandara sus cuentos y los fuera a leer en vivo. Y se quedaron 3 días que hubo. Sí. Señores, esto es un momento histórico. Yo le dije a Dana que esta vez iba a ganar y no me creía, pero acabo de así ganar. Pasó. Felicidades. Lo cual la está metiendo en un aprieto, porque ahora voy a estar más interesado, más entretenido en las preguntas y entonces las voy a regresar así como el uno. Creo que sabes que estaría interesante que algunas cartas hicieras preguntas incómodas y pudiéramos bloquear las preguntas incómodas o regresárselas según el... Ah, mira, no había pensado en eso. O ganaríamos así más 2 preguntas incómodas. Debe haber una sección de preguntas incómodas aquí. Será bien que el que gane tenga que contestar preguntas incómodas. Ok, me late. Haz tu pregunta incómoda, Dana. Uy, no estaba preparada. Soy mala. Tengo un corazón muy noble. Bueno. A ver, yo te hice una pregunta incómoda. Si habías pensado que matabas a alguien. ¿Por qué escribes terror, Dana? ¿Por qué te late escribir terror? Porque además Dana va a presentar un libro con nosotros en Fobica Fest. ¿Te acuerdas de tu fecha, Dana? Sí, sábado 9 de octubre. Sábado 9 de octubre. Presento después de Villa, J. Lozano y... Exactamente. Para hacer el comercial, el sábado 9 de octubre de 19 a 20 horas va a estar presentando Dana Tobón, historias de día para leer de noche. Va a estar con Ismael Villanavarro, Burbujas, y Daniel Marín con Gritos Enmudecidos. Daniel Marín es precisamente un autor que viene de la Ciudad de México a presentar su libro. ¿Por qué escribes terror, Dana? Escribo porque es de lo que me da miedo. Como le comenté en otras ocasiones con Ramón, desde hace muchos años he sufrido de pesadillas, y pues uno a veces escribe para liberarse de sus propios miedos, ¿no? Entonces fue esta liberación lo que me llevó a escribir terror, además de que la comedia siento que no se me da y el romance se me hace muy aburrido y muy predecible porque, como lo dije también en otra ocasión, solo tienes dos finales. O se quedan juntos o no se quedan juntos. No hay de otra. No se puede acabar de otra manera. Ya sea que uno se muera, pues no se quedaron juntos. Okay, que a uno se pierda la memoria, pues no se quedaron juntos. Y cualquier cosa que pase, solo puede tener esos dos finales. Entonces se me hace muy, muy predecible. Y por eso me gusta el terror y el misterio, porque pues tú puedes cambiar todo. Lo que yo escribo más es terror psicológico y procuro siempre cambiar o dejar al lector como pensante de qué es lo que realmente sucedió. Esa es mi idea. Bien, muy ¿Por bien. Qué hiciste tú Fóbica de terror si es que escribes cuentos para niños? Me gusta el género. Mi primer acercamiento a la literatura fue precisamente con cuentos de terror. En su momento... Tengo yo alrededor de 8 o 9 años, vamos a cenar a algún lado, este lugar llenísimo, y nos quedamos afuera esperando el lugar en un coche, y a mi papá se le ocurre prender el radio, y en ese momento están contando la historia de El Devorador de Planetas. A mí me gustan los cuentos, pero todavía no soy un niño lector. Y este cuento me maravilla porque es sobre un chavo que va a visitar a su abuelo, el abuelo está un poco loco, y el abuelo dice que en la luna, que si ves la luna, hay ciertas señas que te dicen que el devorador de planetas está cerca. Entonces este chavo, pues entre que el abuelo está loco y no le cree y sí le cree, pero se anima a asomarse al catalejo, al telescopio, y se da cuenta que esas señas que dice su abuelo se están presentando en la luna. Y es que el devorador de planetas está cerca. Entonces imagínate que de niño te dicen así como, es que hay un devorador de planetas, y yo, ¿pero de qué tamaño tiene que ser para que se coman los planetas? Te lo crees todo. Exactamente, entonces se me queda, ¿no?, en la cabeza ahí la imagen. Y luego me toca ver en la televisión un programa sobre un niño que vive con su mamá, nada más son ellos dos, y la mamá se mantiene rentándole habitación a los huéspedes. Y un día llega un tipo misterioso que se queda en el cuarto de arriba. Y conforme, ahora sí que coincide su llegada con que empiezan a morir jovencitas. Y el niño se da cuenta que el inquilino es un vampiro. Entonces, yo estoy viendo eso de niño y ya no, así como que se me queda en la cabeza. Cuando vengo a vivirme a Guadalajara, estudio letras porque ya me gusta leer, me gusta el género. Y en una de estas ferias de libros, está un stand de libros usados. Me acerco a una mesa y tienen un libro de un autor mexicano que se llama Emiliano González, en la serie El Volador, de esta que es maravillosa la edición. Tomo el libro y empiezo a ojearlo para ver, pues, en primera cuánto cuesta, de qué va el libro, y de repente uno de los cuentos se llama así, El Devorador de Planetas. Ay. Y yo así como, no manches. Y pues entonces imagínate que yo debo estudiar, obviamente debo tener entre 18 o 20 años, y me acuerdo de ese cuento que escuché, y obviamente después voy a empezar a leer a Ray Bradbury y voy a descubrir el cuento sobre ese niño que vive con su mamá. Entonces, pues la verdad es que el género me gustaba, también obviamente la cercanía con Carlos y pues esta coincidir con estos escritores para hacer Tétrica, y pues sí, me quedó. Y yo creo que cuando estudias letras tienes esta idea de pues que la gente tiene que leer y que tienes que diseñar o hacerte responsable. A lo mejor es como muy, muy egocéntrico eso, pero pues sí, ¿no? Que el arte sí te ofrece otras perspectivas de vida. Uh-huh. Y creo que si la gente estuviera más en contacto con el arte, pues el mundo sería, pues sería más chido. Un lugar mejor. Sí. Sí, la verdad sí. Y de esto, de esta afición y este amor por esta literatura es que años más tarde, de aquella primera vez que escuchaste el cuento, escribirías uno de los cuentos del librito que tienes frente sí, a ti. De hecho, mi primer libro publicado es un cuento para niños, se llama El Conejo y su Amigo en la Luna, y es precisamente sobre un niño con su abuelo que tienen como esta afición a la luna, y está haciendo por referencia a Emiliano González, ¿no? En Emiliano González pasan cosas de terror, pero en mi cuento, que es para niños y que está bellamente ilustrado por Tania Juárez, pues es sobre un conejo que tiene una familia inmensa de conejos y todos sus hermanos ya han hecho todo y él pues se siente como relegado, y con ayuda de su abuelo y con libros de ciencia ficción que lee, pues construye un cohete y se va a la luna para ser el primer conejo que ha llegado a la luna. ¡Qué bonito! Sí, mis libros, por lo menos los libros para niños, tienen la intención de llevarte a otros libros. Entonces, cuando lees El Conejo y su Amigo en la Luna, te mencionan a Ray Bradbury, te mencionan a Arthur C. Clarke, te mencionan a Isaac Asimov. Mi segundo libro, que es también para niños, es sobre un elefante que es periodista pero quiere ser detective. Y conoces pues todos estos detectives literarios, ¿no? Arsène Lupin, Sherlock Holmes, Miss Marple, Rodrigo de Baskerville. Entonces, pues mi intención es esa, ¿no? Si a lo mejor mi libro no te gustó, pues sí quiero que sea puerta para leer otros libros. ¡Qué padre! Y pues este libro en particular, Florecimiento, tengo además un álbum ilustrado en colaboración. Lo padre es que las ilustraciones son de Memo Plastilina, que en lugar de dibujar, moldea las ilustraciones y se le saca fotografías. Es sobre una estrella fugaz que cumple. Nosotros sabemos que las estrellas fugaz cumplen deseos. Lo que te cuenta este libro es no desde la persona que pide el deseo, sino desde la estrella fugaz. ¡Ah, qué bonito! Si es un libro precioso, es... vale la pena. Si ¿y no dónde podemos encontrar esos libros? Pues se supone que están pues en la editorial y en librerías de la ciudad, pero igual pues más en corto aquí hay en Arcadia, o más en corto aquí conmigo, pues si quieren ya se los firmaré. El Conejo y su Amigo en la Luna, Elefante tras la Pista y Fugaz. Los dos primeros están en este editorial que ahorita se me olvida, que ya compró es Progreso, que ya compró Edel Vives, y Fugaz está en Editorial Pearson. Y entre Fugaz y estos dos para niños, la editorial Paraíso Perdido sacó una colección de cuentos breves que se llama Instantánea, y precisamente es Florecimiento, que aquí sí no son cuentos para niños, son cuentos de terror, o de suspenso un poco, a lo mejor no es horror tal cual, pero mi intención fue reunir cuatro cuentos que tuvieran el cambio o la mutación como eje central. ¿Podemos escuchar alguna parte, algún fragmento de uno de ellos? Pues si están dispuestos a tolerar mi melodiosa voz, sí. Este es de los cuentos que más me gusta y creo que además es de los cuentos como más cerrados que tengo. Se llama Regalo. Les voy a leer un fragmento nada más. Compré el muñeco de camino a casa de Sara. La salida principal a la interestatal estaba en pésimas condiciones y la desviación me lanzó a uno de los típicos suburbios del norte que gustan de asentarse a pocas millas de la ciudad, pero que procuran mantenerse independientes y solitarios. Eran apenas las 4 de la tarde y un tímido letrero de venta de garage en una de las calles me pareció una opción más tentadora que llegar temprano y encontrarlos en la sobremesa. Bajé la velocidad y seguí los letreros hasta una descuidada casa verde de 2 pisos. Los objetos estaban dispuestos por todo el jardín y algunas personas deambulaban de un lado para otro buscando sus presas. Me uní en silencio pero sin grandes expectativas. A medida que caminaba entre los improvisados senderos, me di cuenta que las cosas eran basura en su mayoría. Elementos fundamentales de algo más grande que no aparecía, aparatos tan viejos que habían perdido sentido. Una situación deprimente. En algún momento me detuve para buscar al dueño de aquello, pero no pude distinguirlo entre la pequeña multitud. El juguete estaba al fondo, completamente fuera de lugar entre lo demás y reclinado a la sombra de un lúgubre mueble, como una pieza de rompecabezas en una caja equivocada. De alguna forma, la figura me recordó a Robbie, a mi propia persona. La figura había extraviado su razón de ser. Tomé el muñeco, pelo naranja, ojos claros, muy pecoso, casi del tamaño de un niño pequeño. Estaba a punto de regresarlo a su sitio cuando un enorme señor en silla de ruedas se detuvo a mi lado y escupió el precio. No supe qué hacer. Sabía que Robbie había dejado atrás los muñecos por los videojuegos, además de que Sara encontraría en un regalo un pretexto para pelear. Intenté una excusa para salir del atolladero y entonces, inexplicablemente, la mujer empezó a toser y a sacudir con cada espasmo su monumental cuerpo. Tomaba aire y se sacudía, tomaba aire y se sacudía, con violencia, una moribunda ballena en un océano de desperdicios. En una mínima tregua, estiró su grueso brazo para que le devolviera el muñeco. Miré su rostro abotagado, la mugre en su cuello, los muñones colgantes que habían sido sus piernas. No me sentí con fuerzas, no parecía lo correcto. Saqué con desesperación los dólares del bolsillo y volví al coche sin voltear una sola vez. Arrojé el juguete al asiento posterior y encendí el motor. Me temblaban las manos. ¿Por qué estaba tan angustiado? Encendí el aire para combatir el insoportable calor. El radio con la intención de abatir al silencio. Cambié de estación una y otra vez, pero apagué la música, las noticias. Miré el reloj antes de ponerme en marcha. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto faltaba para llegar a casa de Sara, para sentarme en su pringoso comedor y soportar sus molestos comentarios? «Creo que deberías matarla, Brett», dijo el muñeco desde atrás. «Matar a la gran puta». Se había sentado como lo hacen los niños, la espalda recta, las piernas muy derechas y las manos abiertas a los lados. No alcanzaba siquiera la orilla del asiento. «Y llevarte a Robbie contigo, llevártelo lejos». Me gustó mucho ese cuento creo que fue mi favorito de Florecimiento. Y quiero que si nos puedes decir si era tu intención, porque a la vez siento que tiene un poco de psicológico, como de si el muñeco realmente hablaba, porque Sara, ¿verdad? Sara no lo escuchó, entonces realmente hablaba solo con los que estaban dispuestos a escuchar. Las personas se reflejaban en el muñeco expresando sus deseos más siniestros, o qué era lo que realmente pasaba. Pues es un cuento muy particular y muy íntimo en el sentido de que reflejó o exorcizó demonios que en su momento tenía en la cabeza. Hubo alguna vez, hace mucho tiempo, olvidado, hubo una persona de la que estaba enamorado, una persona con la que había planes como de hacer una vida como más formal, y pues esa persona como que no tenía los mismos planes, o sí los tenía, pero alguien más se le atravesó y decidió ponerme los cuernos, y en su momento me dolió muchísimo, y de alguna manera escribir este cuento fue sí exorcizar y poner en el muñeco todas esas cosas que yo a lo mejor no me había atrevido a decir, ¿no? O a soltar. Y de alguna manera, pues Brett también está pasando por esta situación, ¿no? Es un divorcio, está el problema con su hijo, que esta mamá no lo deja como aterrizar. Y sí, esta figura del muñeco pues es como un ente, una figura que está más cercana a las víctimas, ¿no? Al dolor. Uh-huh. Y pues sí tiene mucho de psicológico. Incluso el final del cuento, pues de alguna manera también refleja pues esta situación que uno tiene que aprender a pues dejar ir, ¿no? Sí. Cabe mencionar que ese no es el final del cuento, eso es más o menos mediación. Entonces, si lo quieren leer, está en el libro Florecimiento de Rogelio Vega. Este está aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516, a unas pasitos del alcalde. De hecho, sí. Pueden venir y tomarse un café. Y este libro está aquí en Arcadia. Ya, si alguien quiere comprarlo, bueno, ya que me contacte, pero aquí lo pueden leer totalmente gratis. Se toman un café, se sientan o escuchan a Dana mientras está en el programa. Refrigo emocional. amor. Yo quiero estar tirado en una plaza en alguna ciudad. La gente pasa sin mirar en qué andarán pensando. Así es como yo quiero estar. El tiempo sé que pasa, pero yo me río igual. Lo inevitable no me asusta, no me asusta más. Somos astronautas separados en naves hechas de palabras. Separados a través de los sentidos. Te veo por la ventana. Venía a mirar gente pasar. Los meteoritos chocan y los vamos a esquivar. Me gustan tus cuentos, contame alguno más. Vení un rato, sentate acá. Tu compañía es buena para no desbarrancar. Los ojos se cansan de tanto mirar. Somos astronautas viajando por la galaxia. Viajando, a veces juntos. Dime si estás del otro lado. Y ese miedo de apostar y de perder, desde mi ventana te ves. ¿Será que me ves también? ¿Será que se empiezan a corriendo fuego en el pasillo 8, caos, auxilio? Todas las paredes de mi nave. Otros dos traían cruzados cagándonos pisando. Todas las paredes de mi nave. Sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube. Todas las paredes de tu nave. Ya está corta. Y ahora, como ya sabemos que no todo puede ser tan bonito, Roger nos va a contar una anécdota paranormal. Una anécdota paranormal. Creo que la anécdota paranormal individual más cercana que tengo, hubo una temporada donde mi papá es ingeniero y todos los ingenieros tienen una fascinación por los relojes que traen calculadora, ya Rillo me va a decir, y hubo una temporada donde los Casio eran como los modelos, como bonitos, traían su calculadora y agenda, y me regalaba, pues a lo mejor como cada año, cada dos años me iba cambiando el modelo, y una vez no encontré el reloj, no encontré, lo busqué en cajones, lo busqué en la mochila, normalmente tiendo a ser una persona relativamente ordenada, que sabe dónde están sus cosas, y no lo encontraba. Incluso hasta busqué, abrí mi cajón de ropa por si se hubiera caído y nada, no aparecía. Y se me ocurre bajar en la noche a tomar agua y a ver si está en la cocina. Y el reloj está en una silla, pero está equilibrado en esta barrita de atrás, en la carátula. Lo cual es, pues prácticamente, o sea, se te puede caer el reloj, se te cae al piso, pero no puede caer en equilibrio. Sí. Y entonces, en ese momento fue en el que dije, ay, güey, ¿qué pasa en mi casa? A veces escuchaban ruidos o cositas así, pero yo creo que ahí fue donde dije, pues a lo mejor sí hay algo más, ¿no? Normalmente, pues cuando mis papás viajaban y eso, nos quedábamos solos, mi hermano y yo, y pues sí te empieza como el run. Sí. Y entonces, en este tipo de situaciones sí fue donde dije, ah, caray, eso, de hecho nunca se lo conté a mi hermano porque sabía que eso era un detonante así como, si le digo eso, ya no va a dormir nunca en la noche. Ajá. Pero creo que es lo que más fuerte me ha pasado. A mi mamá sí le pasaron más cosas. Mi mamá estudió medicina y fue a la fosa común y tenía que sacar los huesos y todo el rollo para practicar. Y entonces ella se lleva el cráneo lo limpia y es un cráneo pues, aparentemente muy bien formado y se le ocurre ponerle Camilo por Camilo VI. Y lo tienen ahí en su cuarto y empiezan a hablar así como, bueno, Camilo, ya nos vamos, cuidas la casa. Ajá. Bueno, Camilo, ya. Y entonces a partir de ese momento se empieza a prender la luz, la puerta se azota, ellas están durmiendo y sienten en la cama cómo se acuesta. Ajá. Y alguna vez una de sus amigas se mete al cuarto para usar un suéter de mi mamá y cuando la chica agarra el gancho siente literalmente la mano que se le pone encima. Ajá. Y luego, por ejemplo, el vecino de arriba vive en un departamento, se emborracha y se confunde con la puerta. Ajá. Y al rato y lo empujan. Y lo empujan tan fuerte que el otro día baja la mamá y le dice, oiga, lastimaron a mi hijo, ¿no? Sí. Y en las noches esa puerta se abre y se cierra o las luces se encienden. Y ellas un poco en broma le dicen, Camilo, apaga la luz y la luz se apaga. Y la gota que derrama el vaso es que está mi mamá, mi tía y el novio de mi tía, el que va a ser después mi tío, van a comer. Y mi tío prepara unos camarones, compran 30 camarones y lo dividen en porciones. Y a mi mamá se le ocurre decirle, pero también ponle a Camilo. Y mi tío dice, sí, le voy a poner su plato, pero que lo agarre él y lo deja en el centro. Ajá. Y entonces, cuando están comiendo el plato, se mueve hacia un lugar. Y entonces ya ahí mi tío así como ¡puf!, le explota la cabeza y empieza pues a decir que sí, los que tienen algo, pero pues no, no tiene nada. Y pues le cuentan a mi abuelita se pone ya nerviosa y cuando termina mi mamá la carrera, mi abuela entierra a Camilo. Pero obviamente nosotros nunca nos ha dicho dónde, pero lo enterró en el patio de la casa de mis abuelos. ¿Y con eso se con eso se ya paró? Se quedó, ya no pasó nada. No, digo, ya Camilo ya no siguió a mi mamá a otras casas y nosotros no heredamos a Camilo. Aunque hubiera sido padre heredar un cráneo con fantasma, creo que hubiera sido interesante. Pues, no sé, a lo mejor depende, ¿no? Si eres el vecino o la amiga de tu mamá, pues ahí creo que no sea tan padre. No es agradable, pero pues bueno, está chido que alguien te cuide, ¿no? Está padre decir, ay, apaga la luz y que... Apaga la luz, Camilo, cierra la puerta. Sí, pero bueno, con esa bella historia de terror nos despedimos. Espero que les haya gustado. Nos despedimos. Gracias, Dana. Gracias a Ryo en los Cobalt, en Ryo Cobalt en los controles. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Recuerda, si quieres escuchar el programa en vivo, está todos los jueves a las 8 de la noche a partir de culturaradial.com. Y días posteriores ya es cuando se suben los videos, estas cápsulas cortas que vemos y escuchamos también en Spotify, pero en vivo todos los jueves a las 8 en culturaradial.com. Los dejamos con Sadness is a Pretty Girl de The Space Ocean y More to Me de New Royals. We'll be right back. No. And you've been answering my endless round state. I like your pretty face, the burning taste of hope. Every night ends like the last.